Producciones Deportivas Ídolos del Ring presenta. Los cronistas de la lucha libre. Un programa dedicado a la lucha libre nacional e internacional. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Los Cronistas de la Lucha Libre, el programa dominical que les trae lo mejor de la lucha libre nacional e internacional. Les habla su amigo, el comentarista de la WWE, y junto al azoto venezolano y al analista de la red, les estaremos trayendo lo mejor de este hermoso deporte. En el programa de hoy, pues bueno, tenemos un poquito de todo. El analista responde al reto lanzado por el azoto de la semana pasada, pero no les voy a decir nada, van a tener que oír el programa para saber su reacción. Les recuerdo que este 15 de febrero en la gran base de misiones de paz Quinta Crespo tenemos un evento llamado Conexión, esto es la semana que viene, la gran batalla campal, como quien dice tenemos juventud contra veteranía, tenemos diversos combates interesantes, por ejemplo Chan Lee contra Mao Mao, en una batalla de leyendas. Vamos a ver. Va a ser un combate de maña. Básicamente va a ser un combate de muy calculado. De ver quién comete el primer error. Porque estamos hablando de un par de leyendas que ya sus años mozos quedaron un poco atrás. Obviamente no pueden aspirar a la velocidad y a la fuerza de su juventud, pero tienen toda la experiencia en sus espaldas y seguramente van a dar un gran combate. Esto va a ser lucha cerebral, como quien dice. Tenemos lucha femenina, Pequeña Víbora contra Akira Black, un mano a mano entre Jack the Ripper y Adonis, que hace su regreso después de un par de meses a la sombra, o digamos inactivo. Mano a mano Black Flame contra Joyver. Batalla por equipos, Aerometal e Ícaro, que son los Caballeros del Aire, se enfrentan contra los veteranos Conde Sangriento y Black Terror Jr. Así que es un combate interesante, vamos a ver qué sucede y vamos a ver cómo lo logran hacer, porque por las veces que he ido a la base de misiones, pues la altura del cuadrilátero y el techo no es la más idónea para un combate aéreo, pero me imagino que habrán resuelto ese detalle. ¿Qué más? Bueno, sí, 15 de febrero a partir de la 1:30 de la tarde, todos cordialmente invitados a esta maravillosa exhibición y es entrada libre. Dicho todo esto, vamos a darle paso a nuestro compañero, el azote venezolano. Muy feliz domingo, una de a caballo y una doble Nelson para todos. Feliz y contento de estar con todos ustedes como cada fin de semana. Un gran saludo a mis compañeros Agustín Carrillo, el analista, Franklin Pérez, el cronista viajero, Alejandro Bravo, el comentarista de la WWE, y claro, a nuestros colaboradores, amigos y grandes leyendas de la lucha libre. Y ahora, las noticias, los comentarios y las entrevistas con la seriedad y experiencia que nos han dado los años en este maravilloso mundo de la lucha libre. Y arranca el programa imbatible de los fines de semana, el del azote venezolano, incluido en los cronistas de la lucha libre. Sean todos y todas bienvenidas a una nueva emisión de su programa de El Azote Venezolano. Como recordarán, en el programa de la semana pasada lancé un reto interesante para esta semana con derecho a réplica y todo. Pues bien, vamos a ver si nos ratifican qué decisión toma nuestro amigo Agustín Carrillo, ya que, como saben, no deseaba seguir con la lucha libre, pero ahora parece que ya cambió de opinión, cosa que nos complace, pero es oportuno que se aclare todo esto. Espero que así sea. Por otro lado, se anuncia el evento Conexión con los luchadores independientes venezolanos de entrenamiento. Pronto se dará a conocer más detalles. De verdad, les deseamos muchísima suerte a estos muchachos que están dando el todo por el todo con tal de llevar adelante la lucha libre. No es necesario hacerlo todos los fines de semana, pero un evento de vez en cuando, pues de verdad que llama la atención. Entonces ellos saben que cuentan con nuestro apoyo, con la venia de los grandes luchadores que ya saben qué es lo que están haciendo. Y de verdad es importante apoyar a esta gente, a estos jóvenes, que lo hacen con todo el cariño del mundo, con el deseo de que la lucha libre siga adelante. Así que espero que todo lo apoyemos y lógicamente siempre supervisando que hagan lo mejor, que no tomen riesgo y que no vayan a distorsionar lo que es la lucha libre. Así que bueno, les deseamos lo mejor. Esto es todo por esta semana. Nos veremos la próxima, Dios mediante. Gracias por su sintonía. Voz informativa, Bruno Bernasconi, de Venezuela para México y el mundo, el azote venezolano. Bien, gracias Azote por tu segmento. Y bueno, vamos a ver si el analista nos responde el reto. Pero eso es más adelante en el programa. Vamos a pasar rápidamente a los resultados de la lucha libre mexicana, como es de costumbre en este programa. Vamos a ver. Esto es el Consejo Mundial de Lucha Libre del pasado 7 de febrero. Shockercito y Último Dragoncito derrotan a Pequeño Nitro y a Pierrotito. Marcela, Princesa Suhei y Tsukashi derrota a Dalis, a Metallica y a la Reina Isis. Atlantis Junior, Flyer y el Guerrero Maya Junior derrotan a Okumura, Pólvora y Tiger. A ver, Ángel de Oro, Diamante Azul, Niebla Roja derrotan a Euphoria, Gilbert el Boricua y el Negro Casas. Felino derrota al Bárbaro Cavernario y Carístico, Valiente y Volador Junior derrotan a Cuatrero, a Forastero y a Sansón. ¿Qué otra cuestioncita más? A ver, bueno, hubo unos premios 2019 de los premios Tapatía en honor a la famosa llave y que hizo famoso entre otra gente El Santo y muchos luchadores. Y bueno, estos son unos premios de una página especializada que se encarga de honrar a lo mejor de la lucha libre. El Hijo del Vikingo gana premio como mejor luchador. Después tenemos siguiente categoría, mejor lucha 2019, Hijo del Vikingo contra el Laredo Kid. Tenemos otro premio por aquí, la mejor promoción 2019 Triple A, la mejor rivalidad Big Mami contra Lady Maravilla, la mejor grupo, la mejor agrupación, el Poder del Norte. El luchador que más ha mejorado fue Atlantis Junior. El luchador favorito del público, Hijo del Vikingo. Y ya. Ya no hay más premios, ¿no? Todo es por votación popular. Se incluyen, por supuesto, luchadores de todas las federaciones mexicanas. Por ejemplo, en la categoría Mejor Luchador, imagínense ustedes, estaban nominados El Hijo del Vikingo, Fénix, Bandido, El Bárbaro Cavernario, Rush, L.A. Park, Titán, Dragon Lee, Taurus, el Blue Demon Jr., Laredo Kid, Aramis, Microman, Soberano Jr., Dr. Wagner Jr., que lo mandaron casi que al fondo, Carístico, Big Mami, Dali, Virus, Ares, Psycho Clown, Último Guerrero, Puma King, Sádica, Keyret, un larguísimo etcétera. Y básicamente los últimos tres, los digamos perdedores en cuanto a popularidad, fueron La Hiedra, Flamita y Místesis Junior. A ver, bueno, dicho todo esto, vamos a darle paso al analista de la red. Mis amigas y mis amigos de la red de internet, sean todas y todos bienvenidos a su programa Los Cronistas de la Lucha Libre y a su segmento de El Analista. Como siempre, saludando a mis compañeros de equipo de trabajo, Bruno Bernasconi, la suerte de darles mis informaciones referentes a mis actividades actuales. Como ustedes saben, desde el mes de diciembre a principios de diciembre del año pasado, mantengo una avería telefónica y, obvio, me encuentro sin internet. Eso ha dificultado notablemente mi trabajo a través de la red de internet, que me conecto esporádicamente a través de una wifi, pero no es igual que uno se conecte con una wifi con un teléfono que lo haga desde su computadora como normalmente uno hace el trabajo. La semana pasada mi compañero de equipo de trabajo, Bruno Velascone, me invitó a que hiciera una reflexión sobre que si me voy o no me voy de la lucha libre. Yo nunca dije que yo me iba de la lucha libre. Quiero explicar esto. Lo que mi compañero vio fue una historieta que yo hice y que publiqué a través del teléfono de dos personajes que están hablando allí. Uno de ellos es ficticio y el otro es referente a un luchador profesional que le une gran amistad. Esos dos personajes estaban hablando acerca del retiro de uno de la lucha libre. Más yo, Agustín, August, no he mencionado que me voy. Si fui mal interpretado, inclusive por mis mismos compañeros, lo lamento siempre. Lo lamento de verdad. Yo siempre he tratado, ¿verdad?, y he tenido un ritmo de trabajo que pocos han tenido aquí en Venezuela a través de las redes de internet y a través de los programas de Facebook. Soy la única persona, entiéndase bien, la única persona que mantiene cuatro programas en el aire a través de internet. ¿Cuáles son? Ídolos del Ring, Cachacascán, La Chamaca de Oro y El Noveno Arte. Aparte de mi participación en los proyectos de lucha libre. Entonces, yo creo que está de más pensar que no quiero trabajar, que estoy hastiado del trabajo, que el trabajo me está quedando grande, que ya estoy en una edad en donde no rindo en el trabajo y quizás ya estoy saturado del trabajo. Yo invito a los que sean capaces de igualar el ritmo de trabajo que tengo actualmente a través de la red de internet, que lo hagan. Vamos a ver cuál puede tener cuatro programas en un mes en las radios de internet. Cuatro programas diferentes y aparte de cuatro participaciones una vez a la semana en Ídolos del Ring. Por supuesto, como a todos nos ha sucedido, le ha sucedido al azote venezolano que en algunas oportunidades no ha podido subir su cápsula. También me sucedió a mí. También creo que sucedió a mi compañero, el comentarista de la WWE. Pero eso es cosa esporádica. Es cosa en contra de la voluntad de uno. Porque imagínense ustedes, amigos, cuando usted tiene dos meses en internet, lo estresante que es que usted quiera conectarse y no logre la conexión en el momento en que usted espera hacerlo. Porque la wifi con la cual me conecto depende de muchas cosas. A veces está saturada de personas que están conectadas y es imposible lograr la conexión. Muchas veces tengo que hacer la cápsula y guardarla y hacer varios intentos para que esa cápsula suba a las redes de internet. Entonces, yo he sido también uno de los pocos que están como comentaristas en las radios de internet que ha asistido personalmente a los programas que se hacen de lucha libre. Ya bien sea en épocas pasadas, en años pasados, tuve mucho tiempo no solamente asistiendo, sino como promotor. Es decir, he visto la lucha libre desde adentro, no la he visto desde afuera, no la he visto desde la computadora, la he visto desde el camerino. He estado en el camerino con los integrantes cuando tuve actividades allí en Caraballeda, en la subida de San Julián, en el club en el Cuba, en donde prácticamente era el que estaba ensamblando junto al Chiclayano Junior, estaba ensamblando todos los programas. Y conmigo participaron muchos de los que están actualmente que todavía sobreviviendo en la lucha libre, como lo es Pedro Peralta, como lo es Luis Celta, el androide, como lo es el incógnito, como lo es Rayo Veloz, ¿verdad? Como lo es el mismo Mao Mao, que se recuerde Mao Mao, que bajo mi patrocinaje participó en un programa que se celebró en el gimnasio El Morocho Hernández, aquí en los Mecedores de la Pastora. Entonces siempre he estado trabajando dentro de la lucha libre. Que se me clasifique ahora que no tengo la voluntad, que ya estoy en una edad que no produzco, bueno, yo lo dejo al criterio de cada quien. Eso sí, lo digo con sinceridad. Siempre he trabajado, tengo 10 años en las redes de internet, 10 años va a cumplir mi programa Ídolo del Ring, donde lo estuve haciendo constantemente, buscando siempre información referente al boxeo, referente a lucha libre, referente a las artes marciales mixtas, y siempre estoy curioseando en las redes de internet, estoy buscando información de la lucha libre dominicana, de la lucha libre puertorriqueña, de la lucha libre chilena. De todas esas luchas yo he llevado las informaciones, he seguido las actividades de Nación Lucha Libre, de la lucha libre chilena, entonces he tenido una información completa. El hecho de que actualmente, por motivos de salud, no pueda asistir a algunos eventos que ha realizado tanto la nueva generación de la lucha libre como la organización que integra los guerreros del ring y los luchadores independientes, eso no es ningún motivo, porque no sé cuál de los que están en el aire, repito, ha participado también en todos esos programas. No sé cuál de ellos, porque si bien es cierto que William Abreu es el que dirige ahorita a los guerreros del ring con los luchadores independientes, él no ha participó en dos o tres programas de la nueva generación de lucha libre, pero no lo ha hecho más. Pedro Peralta lo ha hecho igual también. Creo que mi compañero Alejandro Bravo ha participado en dos o tres programas. Bruno Bernasconi no ha participado en ninguno, que yo sé. Entonces, yo quiero aclarar mi punto de vista, que sigo trabajando en pos de la lucha libre. Que mi estadía como cronista de lucha libre esté ahorita un poco en duda debido a malas interpretaciones es otra cosa. Yo he sido, junto a Bruno, el creador del concepto de los cronistas de la lucha libre. Y durante varios años lo vine haciendo hasta que le di la alternativa por motivo de necesidad propia a mi compañero Alejandro Bravo, que lo seguía haciendo. Entonces, mis amigas y mis amigos, esa ha sido mi participación de hoy en los cronistas de la lucha libre, y queda en suspenso mi próxima participación. Hasta luego, un abrazo amigo, el analista. Bien, gracias analista por tu segmento, y bueno, aclarado el misterio. Nuestro compañero, el analista, va a continuar en el programa, va a continuar en activo hasta que el cuerpo aguante y la conexión de internet lo permita. Lo cual se agradece porque evidentemente el peso del analista en este programa es invaluable, ¿no? Toda esa experiencia e historia que él maneja. Bien, pasando a la lucha libre norteamericana, la WWE, tenemos que el próximo 27 de febrero hay un programa especial en Arabia Saudita, con los siguientes combates. El nuevo día se van a enfrentar a Miz y a John Morrison, también conocido como Johnny Nitro o Johnny Impact, que hizo su regreso no hace mucho a la WWE, por el campeonato de parejas. La fuerza de Goldberg va a enfrentarse a Bray Wyatt contra el Ente. Vamos a ver en qué resulta esto, porque curiosamente, las luchas de Bray Wyatt con este personaje suelen ser un poco monótonas porque es un personaje sobrenatural, indestructible, etc. Entonces vamos a ver qué hacen con Goldberg, que está acostumbrado a luchas de 2 minutos. A ver, Roman Reigns se enfrenta por enésima vez contra Baron Corbin. Brock Lesnar se enfrenta contra Ricochet. Esta lucha sí va a estar interesante por la diferencia de tamaño y diferencia obviamente de habilidades. Uno es más físico, el otro es más aéreo. Así que pinta bien la cuestión, pinta muy bien. A ver, en cuanto a los resultados de la semana, tenemos lo siguiente. El día lunes, Randy Orton pues se negó a dar su explicación de por qué atacó a Edge. Liv Morgan derrota a Lana. Sin embargo, Ruby Riot regresa después de una lesión que la mantuvo lejos del ring durante bastante tiempo y ataca a Liv Morgan, su antigua compañera, junto a Sarah Logan. A ver, Drew McIntyre derrota a Mojo Rawley, Buddy Murphy y los autores del dolor derrotan a Kevin Owens y a los guerreros vikingos. Aleister Black derrota a Eric Young. Rey Mysterio derrota a Ángel Garza, que hace su debut en Raw. Casualmente en estos días pasaron por el internet una foto de Rey Mysterio contra Humberto Garza, que creo que es el papá de Ángel. Entonces es como un cierre de ciclo. Rhea Ripley, la campeona femenina de NXT, salió a confrontar a Charlotte, a ver que se decida a escogerla a ella, puesto que las otras opciones que tiene, que es Bayley y Becky Lynch, ya ellas se han enfrentado hasta el cansancio y pues no ofrecen nada nuevo. Asuka derrota a Natalia y reta a este muchacho, a Becky Lynch. A ver, Asuka derrota a Natalia y reta a Becky Lynch para, digamos, por una opción titular al campeonato femenino. Y Ricochet derrota a Seth Rollins y a Bobby Lashley para tener una oportunidad contra Brock Lesnar, como ya les mencioné anteriormente, en el evento de Arabia Saudita. A ver, ¿quién más tenemos? Miss y Morrison, esto fue el día martes. Miss y Morrison se reunieron, empezaron a hablar y fueron interrumpidos por el nuevo día. Los Usos derrotan a Dolph Ziggler y a Bobby Roode. Elias derrota a Cesaro. Roman Reigns ataca a King Corbin. Goldberg lanza su reto contra Bray Wyatt. Daniel Bryan derrota a Heath Slater. Shinsuke Nakamura lanza un reto a Braun Strowman, que es el nuevo campeón intercontinental. Sheamus derrota a Apollo Crews y Carmella derrota a Dana Brooke, a Naomi y Alexa Bliss para ganar una oportunidad titular contra Bayley. Sin embargo, al final de la lucha, pues Bayley atenta y ataca a Carmella. Bien, estos serían los resultados de la WWE. Así que interesante la cuestión, ¿no? Vamos a ver qué pasa. En otras noticias de la lucha libre internacional, pues en el último programa de la AEW, la rivalidad entre Cody Rhodes y MJF se ha puesto al rojo vivo. Incluso tuvieron un combate muy violento y Cody recibió 10 latigazos en la espalda. Incluso en las redes compartió las fotos de cómo le quedó la espalda. Una cosa un poco dantesca, pero bueno, hay quien le gusta el segmento. En cuanto a la NWA, la longeva y digamos tradicional lucha norteamericana que está haciendo su regreso a través de YouTube con una nueva administración y un nuevo enfoque, pues nos regaló un par de combates interesantes y pueden búsquenlos en YouTube. Uno es la mexicana campeona femenina Thunder Rosa enfrentándose a Allison Kay. En el evento anterior que ellos tuvieron un evento donde Allison Kay, que era la campeona, pierde contra Thunder Rosa, y en este programa esta semana tuvieron la revancha, un combate de altísima calidad. La otra lucha que tuvimos en la NWA que vale la pena ver es un muchacho llamado Caleb Conkley, creo que ese es su apellido, enfrentándose a Matt Cross. Fueron unos 10 minutos de lucha, tanto física como aérea, que francamente a mí me dejaron gratamente sorprendido. O sea, parecía Es como cuando la WWE deja que los luchadores luchen y se luzcan. Pero no es lucirse por lucirse, de hacer 50 llaves en el aire sin ton ni son. Esto era así, era verdadera, digamos, lucha libre con sentido y con ese aire antiguo de las luchas de los años 70 y 80 con las que muchos crecimos. Así que bueno, como ven, la lucha libre internacional está vivita y coleando. Y pues tienen opciones para todos los gustos. En YouTube pueden ver desde combates de lucha libre, desde de las grandes ligas, como quien dice, que está la WWE, está la AEW, tienen las federaciones clásicas como la AEW, tienen federaciones independientes como ROH y tienen, por supuesto, la lucha libre mexicana como el Consejo Mundial, que tiene su canal en YouTube y todos los martes y todos los viernes colocan, y creo que todos los lunes, transmiten en vivo. Y sin embargo, dejan el video en guindado en la red para que lo puedan disfrutar en cualquier momento. Entonces, no hay excusa para no estar al día. Bueno, amigas y amigos, esto sería todo por esta semana. No me queda más que despedirme, desearles un excelente fin de semana. Y pues nada, será hasta el próximo domingo. Hasta luego.